A donde vaya la radio, irá el mundo. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Con Leo Mápero. Seguimos aquí en La Caja Negra. Y bueno, ahora quiero darle la bienvenida a alguien que entrevisté. Charlamos un rato, estamos casi, podremos decir que casi somos coterráneos por una cuestión de cantidad de kilómetros, que no estamos tan lejos, ¿no? Si no me equivoco, estamos a unas 2 horas de viaje. Yo soy de Las Flores, la otra persona que está del otro lado es de Tandil, oriundo, y bueno, está viviendo en Mar del Plata, con un montón de años dentro de lo que es el rock, el pop, y es una de las bandas de culto, pero yo quiero que me lo diga él, si se considera una banda de culto. Estamos hablando con Adrián Canu Valenzuela, de Alto Camet. Bienvenido, Adrián, a La Caja Negra. Leo Mástero te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Tanto tiempo. Y bueno, por acá muy bien, contento porque sacamos un disco nuevo, Surfista Nocturno. Uh-huh. y bueno, y está teniendo una repercusión que supera las expectativas, ¿no? Y bueno, eso es una alegría. No sé qué más decirte. Estuvimos tocando, por ejemplo, el domingo en el Teatro Auditorium en Mar del Plata, no sé si sí. Lo conoces. Sí. Que bueno, creo yo que es el más lindo de la ciudad, ¿no? Y el que mejor suena también. Y hicimos toda una apuesta visual como presentación del disco. Esta sería la segunda vez que lo presentamos así, porque la primera fue en el Teatro Colón, que era bastante chiquito. Claro. Y bueno, y fue impresionante, estuvo bueno. El 17 vamos a estar tocando en Tandil. Uh-huh. y vamos a volver a hacer este show audiovisual, que va a ser la última vez. Claro. Que son como, ahí terminaríamos como la presentación así de Surfista Nocturno, donde hacemos todo el disco completo. Bueno, no voy a hacer spoiler y contar cómo es. Pero bueno, si han mirado fotos, ahí se ve que es una apuesta principalmente visual. Adri, ¿cuánto tiempo ya de Alto Camet? 25 años. Se han pasado volando igual, ¿no? Fueron... Justo ayer estábamos hablando que... No sé, me preguntaban cuál es la receta para mantenerse juntos tanto tiempo y... Es verdad, porque no muchas bandas lo logran. No muchas bandas lo logran, ¿no? Y bueno, nosotros creo que nos peleamos ya por todo lo que se podría pelear, ¿no? Y bueno, ya eso llegó un punto en que ya no había más que pelear. Pero ninguno de los tres, por lo menos tanto Mariana como Pedro, yo, dejó que cualquier motivo de discordia interfiera en la continuidad de la banda, ¿no? Nos juntamos los martes, jueves y sábados desde el año 91 y no, perdón, desde el año 95 y, claro. Y esos 3 días nos venimos juntando desde ese año, ¿no? Es como un ritual. Claro, sí, es como que bueno, hay días que bueno, alguien no puede, nos juntamos igual, porque o por lo menos yo estoy bastante estructurado con respecto a planear los días de la semana y bueno, esos días los tengo planeados para eso y eso hago, no sé, no, aunque justo no puedan los demás, ¿no? Claro. Adri, no siempre es ensayo, hay muchas cosas que planear, ¿no? Claro. Sí, los shows, bueno, claro, shows, el armado de claro. Los discos, las canciones, un montón de cosas. Te decía, bueno, fuera de aire, ¿se consideran una banda de culto ustedes? Porque ya han marcado un estilo muy, muy marcado, valga la redundancia de la palabra, por lo menos en Mar del Plata y bueno, claro, en Buenos Aires, claro, y mirando por el interior también. Claro, si logramos ser una banda de culto, eso lo tendría que decir alguien ajeno a la banda, ¿no? Uh-huh. Ahora, si es a lo que apuntamos, sí. apuntamos a eso. Ahora, bueno, ¿vos decís que lo logramos? Yo como fan y melómano, sí. Sí, porque lo eso, sigo eso de, es lo que buscamos, como que bueno, podríamos ser así esas bandas de un hit que desaparecen después de eso. Quizá tuvimos las posibilidades, tal vez por suerte no tuvimos el hit. hasta que en un punto decimos, bueno, basta de buscar hits, vamos a soltarnos. Y una de las canciones que yo hago mucho en las radios, bueno, en los programas que yo he hecho, fue Dulce Calor. Y bueno, Dulce Calor fue uno de los que más, uno de los temas que más pegó, ¿no? Y sí. Pero bueno, no fue buscado tampoco, ¿no? Tampoco claro, es que yo, me niego a que haya un hit, si alguno se convierte en hit, pero eso de buscarlo, viste, siempre es un error. O por lo menos para mí, ¿no? No digo que lo sea para todos. Sí, la verdad que con los últimos 5 discos de Alto Carmen me siento súper cómodo, no sé, es como que le encontramos la vuelta a partir de ahí. Antes era como, no estábamos seguros, ¿viste? O no estábamos de acuerdo en un montón de cosas, y era toda una tensión que en estos últimos 5 discos se resolvió, sí. Logramos la armonía. Bueno, aparte, muchos, para que no saben, le contamos a la gente, ustedes tuvieron un acercamiento muy, muy profundo a alguien que fue, bueno, uno de los grandes de nuestra música nacional y de Latinoamérica, que fue Gustavo Cerati, quien les produjo uno de los discos, ¿no? Contanos un poco el acercamiento a ellos, cómo a Gustavo, cómo fue haber compartido esa relación en el disco, y bueno, contanos un poquito. Bueno, nos mezcló Manzana de Metal, lo conocimos por medio de un manager que teníamos, fue nuestro primer manager, Miguel Pinto, de la disquería Fénix, de la Bond Street. Y bueno, Gustavo era cliente de él, y no sé si amigo, y Cecilia también, la conocimos primero a Cecilia, que ella escuchó el disco de la Bristol Casino y nos propuso hacer un videoclip, que lo grabamos ahí en su casa, donde actúan Benito y Lisa. Ah, mirá. Gustavo no estaba en ese momento, estaba de gira, lo conocimos más adelante. Y bueno, le mostramos esas canciones. Creo que teníamos, fue año 2000, 2001, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Comienzo de los 2000. 2000 sí, fue. Y creo que el disco salió en el 2001. 2001, sí. Y bueno, le mostramos las canciones que teníamos y nos dijo de mezclarlas. Y bueno, él tenía ahí en la misma casa el estudio Casa Submarina. Que está debajo de la piscina. Claro. Y bueno, 3 días ahí casi sin dormir, de continuo, mezclamos Manzana de Metal, en donde justo hace poco publicaron un video que, mira, ni sabía yo que estaba, que no me acordaba, de una parte del tema Atlántico, donde Gustavo toca unas guitarras, y anda el video dando vueltas de eso, de esa grabación. Y bueno, fue una experiencia enriquecedora, porque eso nos dio una cantidad de consejos, y eso, nosotros éramos unos pibes que empezábamos a salir a tocar, pero viste, no tenés en cuenta un montón de cosas, ¿no? Digamos, medio sin idea, y bueno, no, nos puso los pies sobre la tierra en unos cuantos aspectos, así, en cuanto a consejos, ¿no? Claro. Que podría rescatar. una linda anécdota. Bueno, volvamos un poquito al presente. Bueno, contanos acerca de Surfista Nocturno, cómo surge el título del álbum, cómo definís este nuevo trabajo que fue grabado antes de la pandemia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue grabado antes de la pandemia. Sí. Incluso, mira, muchos me preguntan, qué bueno esos temas como abuso horario, prohibición, que hablan de la pandemia. Pareciera que hablan. A mí me gusta Fénix mucho, me transporta mucho. Y vos, Fénix. Sí, me contaba. Pero bueno, no hablan de la pandemia porque no, claro, todavía no había pandemia cuando las escribí. Aunque bueno, si te las pones a analizar, sí, podría ser. ¿No? Fue como algo premonitorio. El disco completo es como una oda a la libertad. Y también como a la búsqueda interior, a la autosustentabilidad, a la autoeficiencia, a la autosuficiencia. Uh-huh. Y bueno, claro, los temas están, hay un tema en contra de la prohibición, hay otro tema en contra de cualquier tipo de abuso, de imposiciones, y bueno, justo se da que la pandemia fue motivo de, en nombre de un supuesto bien común, una cantidad de atropellos a las libertades individuales, ¿no? Entonces, bueno, por eso parece que hablara de eso, pero en realidad lo que estoy hablando es eso, de la libertad individual, ¿no? Y el surfista nocturno, bueno, es un poco el símbolo, ¿no? Esa persona que está sola en la playa y que, bueno, encuentra su fuente de energía en sí mismo y que no necesita compañía, ¿no? Claro. No hablo tampoco de un ser antisocial, ¿no? Sino de una persona que se encuentra a sí mismo y que de ahí puede relacionarse. Después en temas como Fénix, donde habla así de un renacimiento, de un renovarse, ¿no? Otros temas, no sé, Lobo Ancestro habla de mi perro, que no es mi perro, ah, de mi compañero de aventura. Pero la letra dice eso, que no es mi perro, que él es su dueño, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, en ¿cómo lo podría decir? En microdosis hay en cada tema como guiños que podrían decirse políticos, por ahí, a diferencia de otros discos anteriores donde hablaba de otras cosas. Pero en este en todos hay algo político, ¿no? Como por ejemplo, bueno, eso, la prohibición, los abusos, los derechos de los animales, etcétera, ¿no? Cada tema tiene algo. Sí. Bueno, ¿cómo es la relación de tantos años de trabajar con Graham Sutton? Sí, bueno, Graham Sutton. Ya lo consideramos parte de la banda, es como que podríamos decir, bueno, a ver, probemos con otros productores, pero bueno, con él tenemos ya una afinidad total y yo me siento muy identificado también con él porque como que, bueno, somos del mismo año y escuchamos las mismas bandas, es como que no hace falta que le diga quiero que suene así porque él dice, suena así y ya me lo dice él antes, ¿no? Es como, no hace falta decir mucho, ¿no? Tenemos así una compatibilidad de gustos musicales tremenda, ¿no? Tremenda. Y bueno, trabajamos con él los últimos 5 discos, en la mezcla, la producción adicional. Uh-huh. Y con Surfista Nocturno no fue la excepción. También después lo masterizamos con Matt Colton, que bueno, también es un grosso, masterizó discos My Bloody Valentine, por ejemplo, ¿no? Y eso también le da un sonido final muy impecable, ¿no? Así que esa dupla, Graham mezclando y Matt Colton masterizando, pero igualmente con Graham ya es parte del equipo, ¿no? Claro. Ya lo estamos teniendo en cuenta para un trabajo próximo, ya que durante la pandemia no sabíamos qué hacer, ya teníamos un disco y la idea era sacarlo y salir a tocar, entonces lo retrasamos, nos pusimos a hacer más temas y ya tenemos otro disco. Así que bueno, estamos en el proceso ya de llamarlo a Graham para mezclarlo. Adrián, el tema es un poco inevitable, el tema hasta cansador a veces, ¿no? Lo de la pandemia, pero bueno, sí. Sabemos que todavía estamos luchando contra esto, ya prácticamente todo el 2020. Aceptamos que no podíamos salir de gira y empleamos el tiempo en otra cosa. Tal vez, bueno, no se podía estar reunido y nos reuníamos igual. Claro, eso quería llegar a respetar eso. Eso no se puede respetar. Y hicimos, bueno, grabamos todo un disco, así que la verdad que fue positivo, pues hasta fue incentivador. Nunca grabamos un disco en tan poco tiempo. Es como que fue uno de los discos que se grabó más rápido. De los 5 discos, podría decir. ¿O que le dedicamos? Sí, sin duda, sí. Bueno, igual todavía no está terminado, ¿no? Pero ya hay 11 canciones que están bastante resueltas. Y bueno. ¿Cuántas canciones más o menos van a meter en el disco? Y solemos grabar las de 11. 13, 14 para dejar 10. Claro. Así que con 3, 4 temas ya más o menos ya estaría bien armado. Y sí. Con Surfista Nocturno, creo que al final no pudimos descartar, no sabíamos cuál descartar, dejamos 11, pero la idea era 10, ¿no? Sí. Como después a veces te cuesta dejar de lado alguna, ¿no? Claro. Y tiene otra, y también, bueno, por ejemplo, el arte de tapa, A ver si lo tengo acá, espera que lo... Ah, sí, no estamos en el video, perdón. Te iba a mostrar el arte de tapa, pero estamos con audio. El arte de tapa lo hizo Andy Vela, con quien trabajamos también en el disco anterior, y que, bueno, es una especie de sueño hecho realidad por nosotros, porque somos muy fans de The Cure, ¿no? Sí. El fanático es un idiota, ¿no? Pero reconozco que de joven me hice fan de The Cure y eso no lo puedo sacar. Hay cosas suenan muy de The Cure, pero bueno, hacen su propio estilo también. Es una banda que copia, ¿no? Los de ustedes ya tienen un estilo muy marcado. No es la única influencia, pero bueno, Andy Vela hizo las tapas más emblemáticas de los discos de The Cure. Claro. Y bueno, es un lujo que Haya trabajado en esto. Que se haya copado en hacer nuestro disco y que por segunda vez ahora con este. Mirá vos. Y con la verdad con mucha, mucha onda. Desde flyers, diseño de remera, todo. Sí, todo un paquete de cosas que decís, bueno. Todo el merchandising. Claro, diseño para todo tipo de cosas. Claro. Bueno, Adri, ya para ir redondeando en estos minutos aquí en Radio El Mundo, en la Caja Negra, bueno, es un placer que estés, bueno, después de tanto tiempo de encontrarnos nuevamente. ¿El momento más importante en tu carrera? Este. El presente. Este momento, sí, sí. Muy creo bien. Que podríamos llamarlo la etapa de surfista nocturno. creo que... No sé si alguna vez hemos tenido tanto, no sé, o convocatoria de gente, no sé si llamarlo éxito, ¿no? Pero habría que ver qué es realmente el éxito, pero claro, creo que tuvimos mucha mejor recepción en este disco que en todos los anteriores, ¿sí? Claro. Estamos teniendo, ¿no? Estamos tocando casi todas las semanas. Ah, me olvidé decir, el domingo que viene tocamos acá en Mar del Plata, sí. Al aire libre, en la Plaza España, ajá, que queda ahí frente a la playa San Sebastián, en La Perla. Ajá. 4 de la tarde, entrada libre y ahí, al aire libre. Perfecto. Bueno, Adri, ¿cómo los encuentra la gente en las redes? Para aquellos que todavía no saben, por ahí te encuentran a vos o encuentran a la banda. Y a todas las redes, los discos están en Spotify, supongo. Al Tocamet en... En todo. YouTube. Instagram, Facebook, YouTube, Deezer, Spotify. Buenísimo. Me olvido de algunas más, que están en todas. Amazon creo que está también. No, Amazon no. También YouTube, sí, en Amazon. También, sí. Bueno. Bueno, Adrián. También pueden comprar nuestros discos en frikidiscos.com. Ajá. Y te llegan en cualquier parte del mundo. Tienen una distribución. frikidiscos.com. Bien, y la última pregunta para entrar al 2022, ¿ya tienen planes de shows? Algunos shows, hay algunas conversaciones, por ahora me dijiste lo de la plaza el próximo domingo, pero ¿cómo van a encarar el 2022? Y hay unas cuantas fechas ya programadas, por ejemplo, sí. El sello Casa del Puente Discos cumple 20 años. Ajá. Y hace una gran fiesta, fecha en Gap, que es un lugar acá de Mar del bien grande. Bueno, ahí vamos a estar tocando, no me acuerdo bien qué fecha es, primeros días de febrero. Bien. Y también vamos a estar tocando en Buenos Aires, creo que en el Quilmes Rock, y hay algunas fechas más, pero bueno, no recuerdo bien ahora dónde. De a poco, bueno. Bueno, esperemos encontrarnos pronto. Pero bueno, la idea es tocar mucho y estamos planificando también alguna gira por el interior. Uh-huh. Rosario, Villa María, Córdoba, Tucumán. Pero bueno, está ahí, se está armando. Y una gira internacional para fin de año por Europa. Ah, buenísimo. Que también estamos ahí armándola y se hace difícil porque también hay mucha incertidumbre con respecto al resurgimiento del virus y qué sé yo. Y es difícil planificar una gira, que es algo así tan complicado de coordinar muchas fechas sin planificarlo con un año de anticipación, porque claro, no se puede ir armando sobre la marcha y bueno, la incertidumbre te mata. Así bueno, que bueno, estamos tratando de que para fin de año se arme esa gira. Conversaciones hay, y bueno, el próximo domingo, entonces, como decías, en la plaza, me dijiste que la Plaza España. Plaza España, 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde acá en Mar del Plata. Perfecto. Bueno, Adrián, ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí. Bueno, Radio El Mundo está cumpliendo 86 años, así que bueno, quisiera que le mandes un saludo a la gente de Radio El Mundo y bueno, un saludo también para la gente que escucha La Caja Negra. Bueno, un saludo grande para la audiencia acá de La Caja Negra y muy feliz cumpleaños para la radio, bueno, legendaria Radio El Mundo, ¿no? Exacto. Que los cumplan muy felices. Bueno, Adri, te mando un cariño enorme para vos, para el resto de los muchachos, de los chicos de la banda. Y bueno, nos estamos viendo en el tiempo y contás con nosotros para en cuanto a difusión requiere, ¿no? Bueno, un abrazo grande, Leo. Muchas gracias. Bueno, Adri, buenas noches. Que estés bien. Hasta buenas la noches. Próxima. Chao, hasta luego. Chao. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Máspero. Llévate la radio donde vayas. AM1070. Radio El Mundo. Algo nuevo está llegando.